Introducción. Debo estas páginas a la caridad de un eminente habitante del mundo espiritual, al cual me siento unida por un sentimiento de gratitud que presiento se extenderá más allá de la vida presente. Si no fuera por la amorosa solicitud de ese iluminado representante de la doctrina de los espíritus que prometió, en las páginas fulgurantes de los volúmenes que dejó en la tierra sobre filosofía espírita, acudir a la llamada de todo corazón sincera que recurriese a su auxilio con la intención de progresar, una vez que él haya pasado al plano invisible, siempre que la condescendencia de los cielos le permitiesen, se perderían apuntes que, desde el año 1926, es decir, desde los días de mi juventud y los albores de mi mediumnidad, que juntas florecieron en mi vida, penosamente yo venía obteniendo de espíritus de suicidas que voluntariamente acudían a las reuniones del antiguo centro espírita de Labras, en la ciudad del mismo nombre, en el extremo sur del estado de Minas Gerais, y de cuya dirección formé parte durante algún tiempo. Me refiero a León Denis, el gran apóstol del espiritismo, tan admirado por los adeptos de la magna filosofía, y a quien tengo los mejores motivos para atribuirle las intuiciones venidas para la compilación y redacción de la presente obra. Durante cerca de 20 años, tuve la felicidad de sentir la atención de tan noble entidad del mundo espiritual piadosamente vuelta hacia mí, inspirándome un día, aconsejándome otro, enjugándome las lágrimas en los momentos decisivos en que renuncias dolorosas se imponían como rescates indispensables para la elevación de mi conciencia, hundida todavía en el oprobio de las consecuencias de un suicidio en la existencia pasada. Y durante 20 años conviví, por así decirlo, con ese hermano venerable cuyas lecciones llenaron mi alma de consuelo y esperanza, cuyos consejos traté siempre de poner en práctica, y que hoy como nunca, cuando la existencia ya declina hacia su ocaso, me habla más tiernamente todavía en el secreto del recinto humilde donde estas líneas son escritas. Entre los numerosos espíritus de suicidas con quienes mantuve intercambio a través de las facultades mediumnidad que dispongo, uno se destacó por la asiduidad y simpatía con que siempre me honró, y, principalmente, por el nombre glorioso que dejó en la literatura de la lengua portuguesa, pues se trataba de un novelista fecundo y con talento, dueño de una cultura tan amplia que hasta hoy me preguntó la razón por la que me había distinguido con tanto afecto, si yo, tan oscura, trayendo un bagaje intelectual reducidísimo, solamente poseía para ofrecer a su sabiduría, como instrumento, mi corazón respetuoso y la firmeza en la aceptación de la doctrina, ya que, por aquel tiempo, ni siquiera tenía una cultura doctrinaria aceptable. Le llamaremos en estas páginas Camilo Cándido Botello, aun contrariando sus propios deseos de ser mencionado con su verdadera identidad. Ese noble espíritu, a quien poderosas corrientes afectivas espirituales me unían, frecuentemente se hacía visible, satisfecho de sentirse bien querido y aceptado. Hasta el año 1926, sin embargo, había oído mencionar su nombre solo, de vez en cuando. No conocía siquiera su bagaje literario, abundante y erudito. No obstante, él me descubrió en una mesa de sesión experimental, realizada en la hacienda del coronel Cristiano José de Sousa, antiguo presidente del Centro Espírita de Labras, donde me dio su primer mensaje. De ahí en adelante, ya en sesiones normalmente organizadas, o en reuniones íntimas llevadas a cabo en domicilios particulares, o en el silencio de mi aposento, a altas horas de la noche, me daba apuntes, noticias periódicas, escritas o verbales, ensayos literarios, verdaderos reportajes relativos a casos de suicidio y sus tristes consecuencias más allá de la tumba, en una época difícil para mí. Sin embargo, mucho más frecuentemente, me arrebataban, él y otros amigos y protectores espirituales, de la cárcel corpórea para, de esa manera cómoda y eficiente, ampliar dictados y experiencias. Entonces, mi espíritu se elevaba a convivir en el mundo invisible, y los mensajes ya no eran escritos, sino narrados, mostrados, exhibidos a mi facultad mediúmnica, para que al despertar, yo encontrase mayor facilidad para comprender aquello que, por merced inestimable del cielo, me pudiese auxiliar a describirlas, pues yo no era escritora para hacerlo por mí misma. Estas páginas, en verdad, no fueron psicografiadas, pues yo veía y oía nítidamente las escenas aquí descritas. Veía a los personajes, los lugares, con claridad y certeza absolutas, como si los visitase y en todo estuviese presente, y no como si solo tuviese noticias a través de una simple narración. Si describían un personaje o algún paisaje, la configuración de lo expuesto se definía inmediatamente, a medida que la palabra fulgurante de Camilo, o la onda vibratoria de su pensamiento, la creaban. Fue así, de esa forma esencialmente poética, maravillosa, que obtuve la larga serie de ensayos literarios proporcionados por los habitantes de lo invisible, y hasta hoy mantenidos en el armario, y no psicográficamente. Los espíritus que me asistían solo usaban la psicografía para los servicios de recetas y pequeños mensajes instructivos referentes al ambiente en que trabajábamos. Y puedo realmente decir que fue, gracias a esa extraña convivencia con los espíritus, cuando tuve las únicas horas de felicidad y alegría que disfruté en este mundo, como un bálsamo para las pruebas que debía sufrir ante la gran ley. Sin embargo, los mensajes y los apuntes hechos al despertar eran bastante vagos, no presentando ni el aspecto novelesco ni las conclusiones doctrinarias que, después, para ellos guió su compilador, al suavizarles para exponer verdades amargas, pero necesarias al momento que vivimos. El lector se preguntará por qué el mismo Camilo no lo hizo, pues tenía capacidad para eso. Responderé que hasta el momento lo ignoró tanto como cualquier otra persona. Jamás pregunté a los espíritus la razón de tal acontecimiento. Por otro lado, durante cerca de 4 años, me vi en la imposibilidad de mantener un intercambio normal con los espíritus, por motivos ajenos a mi voluntad. Y cuando las barreras existentes cayeron, el autor de los mensajes solo acudió a mis reiteradas llamadas para notificarme su próximo retorno a la existencia planetaria. Me vi entonces en una situación difícil para escribir, dándole un aspecto doctrinario y educativo a las revelaciones concedidas a mi espíritu durante el sueño magnético, las que yo sabía que las nobles entidades asistentes deseaban que fuesen transmitidas a la colectividad, pues yo no era una escritora, y no tenía capacidad para intentar esa experiencia por mí misma. Los relegué, por tanto, al olvido del cajón de un escritorio, y oré, suplicando ayuda e inspiración. Oré, sin embargo, durante 8 años, diariamente, sintiendo en el corazón el ardor de una llama viva de intuición susurrándome que aguardase el futuro, no destruyendo los antiguos manuscritos. Hasta que hace cerca de 1 año, recibí instrucciones para proseguir, pues me sería concedida la necesaria asistencia. Poseo razones de peso para afirmar que la palabra de los espíritus es como una escena viva y creadora, real, perfecta, siendo también una vibración del pensamiento capaz de mantener, por la acción de la voluntad, lo que desee. Durante cerca de 30 años he penetrado, de algún modo, en los misterios del mundo invisible, y es lo que allí percibí. Quiero destacar que, al despertar, el recuerdo solo me acompañaba cuando los asistentes me autorizaban a recordar. La mayoría de las veces en que me permitieron esos vuelos, apenas me quedó la impresión de lo sucedido, la íntima certeza de que conviviera por instantes con los espíritus, pero no el recuerdo. Los más insignificantes detalles se notarán cuando un espíritu iluminado o noble hable, como, por ejemplo, una capa de polvo sobre un mueble, la brisa agitando una cortina o un velo o un lazo de cinta en un vestido femenino, el titilar de las llamas en el hogar, y hasta el perfume, pues todo eso tuve la ocasión de observar en la palabra mágica de Camilo, de Víctor Hugo, de Charles, y hasta del apóstol del espiritismo en el Brasil, Becerra de Meneses, a quien desde la cuna veneré, enseñada por mis padres. En cierta ocasión que Camilo describía una tarde de invierno riguroso en Portugal, a pesar de estar en una habitación con chimenea, sentí que me invadía tal sensación de frío que tirité, buscando las llamas para calentarme, mientras, satisfecho con la experiencia, él se echaba a reír. Además, el fenómeno no era nuevo. Fue así como Juan el Evangelista obtuvo los dictados para el Apocalipsis, y los antiguos profetas hebreos recibían las revelaciones con que instruían al pueblo. En el Apocalipsis, versículos 10, 11 y siguientes, del primer capítulo, el eminente siervo del Señor evidencia el fenómeno al que aludimos. En pocas palabras, fui arrebatado en espíritu el día del Señor, y oí tras de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: lo que vieres, escríbelo en un libro, y envíalo a las siete iglesias, etcétera, etcétera. Y todo el importante volumen le fue narrado al apóstol así, a través de escenas reales, palpitantes, vivas, en visiones detalladas y precisas. El espiritismo ha tratado ampliamente todos esos interesantes casos, para que nadie se admire por lo que estamos exponiendo, y, en el primer capítulo de la magistral obra de Allan Kardec La Génesis existe este tópico, por cierto muy conocido por los estudiantes de la doctrina espírita. Las instrucciones de los espíritus pueden ser transmitidas por diversos medios: por la simple inspiración, por la audición de la palabra, por la visión de los espíritus instructores, en las visiones y apariciones, ya sea en sueños, ya sea en estado de vigilia, de lo que hay muchos ejemplos en el Evangelio, en la Biblia y en los libros sagrados de todos los pueblos. Lejos de mí la vanidad de ponerme en un plano equivalente al de Juan el Evangelista. Por las dificultades con que luché para componer este volumen, reconocí los bagajes de inferioridad que deprimen mi espíritu. El discípulo amado que, aun siendo un misionero escogido, era también un modesto pescador, tuvo sin duda su asistente espiritual para poder describir las bellas páginas aureoladas de ciencia y otras enseñanzas de valor incontestable, que atravesarían los siglos glorificando la verdad. Es bien probable que el mismo maestro fuese aquel asistente. No puedo juzgar respecto a los méritos de esta obra. Me prohibí, durante mucho tiempo, llevarla a conocimiento ajeno, reconociéndome incapaz de analizarla. No me siento siquiera a la altura de rechazarla, como tampoco me atrevo a aceptarla. ¿Vosotros lo haréis por mí? De una cosa, sin embargo, estoy bien segura, que estas páginas fueron elaboradas, del principio al fin, con el máximo respeto a la doctrina espírita y bajo la invocación sincera del nombre sacrosanto del Altísimo. Río de Janeiro, 18 de mayo de 1954. Ivonea Pereira.